y las emociones que generamos cada día también son ideas. Y esas ideas se sienten, pero no se dejan ver. Y no viéndolas, pues nadie puede negarlas. El conjunto de ideas dan como resultado una emoción, un sentimiento. Y esas emociones son las que determinan muchas veces la felicidad o la infelicidad del ser humano. Millones de seres humanos viven atrapados por una serie de emociones negativas. Esas emociones negativas son como un manto que rodean a las células, a los tejidos, a todo el cuerpo, incluyendo la mente. Y se convierten esos sentimientos como prácticamente en una traba, en un obstáculo para que el ser humano avance. Hay seres humanos que paran todos los días con pena, tristeza, melancolía y lloro, porque fueron maltratados por sus esposos o por sus esposas. No pueden olvidarlo y prácticamente es como un calvario, vivir un calvario, porque las emociones están ahí impregnadas de recuerdos, de sentimientos o de momentos ingratos. Entonces, o corregimos, o borramos, o liberamos esas emociones, o prácticamente seguirán atormentando al ser humano. Algo parecido cuando, por ejemplo, un hijo, un hijito, por ejemplo, se hace un chinchón, se cae y va corriendo llorando donde la mamá. Y la mamá, ¿qué hace? Con su manito, le va sobando el lugar donde se ha caído, donde le duele, y le va diciendo, sana, sana, ranita, ¿no? Sana, sana. Y entonces, así como jugando, pues se le va el dolor. Y se le va el dolor. Entonces ahí la madre está operando. Está operando con un tipo de magnetismo muy especial que sale de su cuerpo sin que ella se dé cuenta. Basta nada más la intención de ella de quererlo sanar, y actúa. Desde la mano va a salir una energía muy especial. Esa energía ella lo recepciona del ambiente, del cosmos, del universo. Es una energía curativa que lo recepciona de cualquier punto de su cuerpo, pero siempre de preferencia de la cabeza. Y lo saca por el centro de la mano, donde hay puntos de energía, ¿no? Y en forma de ondas vibratorias penetran al niño a la zona donde le está doliendo. Entonces pasa el dolor, al menos calma el dolor. Y entonces esa técnica, pero ya con conocimiento de causa, también podemos hacerla. La impostación de manos va muy bien, no es ningún tipo de brujería, hechicería, sino es energía divina, energía del cosmos, energía del universo, que se transmite para transmutar las enfermedades. Y se han hecho experimentos y estudios, y se ha encontrado de que dependiendo del mal, sale un color de energía del cuerpo del sanador. Igual con los apóstoles en el pasado, cuando en nombre de Cristo ponían las manos, ¿no?, en los enfermos y los sanaban. Lógicamente que esa fe era una fe bien alimentada, ¿no? Era verdaderamente pues la fe en acción, donde movilizaban los elementos de la naturaleza. Y si Cristo mismo decía que lo que Él hacía, ustedes lo pueden hacer mucho mejor. O sea, que ustedes no vean a ningún ser, nada de extraordinario en el planeta. También a veces los seres humanos se vuelven embusteros, creen que son únicos y que ellos pueden brindar el mejor tratamiento. No es así, nadie es único en el planeta, ni quien habla. Simplemente son fuerzas naturales, leyes naturales que el Creador a nadie deshereda, a todos nos provee. Una cosa es que las tengamos dormidas y otra cosa es que las hagamos despertar a esas fuerzas internas, curativas, que todos los seres humanos los tenemos. Y esto parte de las ideas. El conjunto de ideas, pues, cargadas de una intención y así con orden, con fuerza, ¿no?, con un magnetismo fuerte y poderoso, de hecho que va a obrar maravillas en los elementos de la naturaleza. Es parecido, por ejemplo, cuando uno se da un baño de flores, ¿no?, ¿cierto? Cuando llega el diciembre dicen la limpia, ¿no? Cuesta 80 soles un poquito de, o 50 soles, un poquito de flores que ahí han puesto. Dicen, hierva esto y va a ver que le va a sanar. Y en verdad, pues, ¿no? Muchos compran su paquetito y lo hacen hervir y se bañan. O mucho mejor si se sumergen en una tina con ese baño que puede ser de flores, que puede ser de cactus, o sea, de espinas, de zarzaparrilla, tantas plantas, de manzanilla. Si hay problema de artritis o artrosis con molle, entonces, ¿cuál es el milagro aquí o el llamado milagro? Es que las flores tienen una escala de vibraciones de más o menos, se cree, de 15.000 a 20.000 angstrom. ¿Qué son los angstrom? El angstrom es la unidad para medir la longitud de onda de la luz. Para medirlo, es decir, para que ustedes se den cuenta, en un centímetro hay 10 millones de angstrom, en un centímetro, ¿no? Entonces, un angstrom viene a ser la millonésima parte, ¿cierto? La millonésima parte de un metro, del metro, ¿no? La millonésima parte, si un centímetro hay 10 millones de angstrom, ya hay que imaginarse. Entonces, cuando uno se baña en flores, ¿no?, o en plantas, dependiendo para cada caso, en el caso de que uno, por ejemplo, esté alterado el sistema nervioso y quiera uno relajarse, sea con flores o con espinas o con cactus, simple y llanamente el cuerpo va a ser proveído de una fuerza de energía de más de 20 a 30 mil angstrom. Imagínense. Ahora, nuestras células funcionan sanas a por lo menos a 8 mil angstrom, pero de 8 a 30 mil, entonces se va a recibir esas ondas vibratorias, esa energía tan pura de las plantas o flores que uno quisiera utilizar ahí en la ducha o en la tina, de preferencia es en la tina, ¿no?, porque uno va a estar en contacto por media hora por lo menos. Y cuando usted se levanta de ese baño floral, usted se va a sentir pero como nuevo y decir, ¿qué pasó? Esto es un milagro, ¿no? Se me han ido las penas, los miedos, los dolores. Me siento pero de lo mejor. Claro, usted ha hecho una limpieza de su aura. Entonces ha vuelto la ponderación, la tranquilidad, aunque esas emociones también vuelvan a aparecer después de una semana, 10 días, 15 días, pero usted al menos vivió momentos de alegría, de tranquilidad, y ya su sistema nervioso está bastante tranquilo. Lo que pasa es que hay que emplear también la técnica de poder liberar esas emociones definitivamente, para que queden borradas, así como una cinta magnetofónica. Usted graba algo en un CD, ¿cierto?, o un cassette a la antigua, y después lo borra, y después va usted a querer escuchar nuevamente esos sonidos y ya está borrado. Algo parecido sucede en la mente. En la mente también vibraciones o sensaciones negativas que vive el ser humano se pueden borrar. Por eso siempre se habla de mente positiva. La mente positiva cuando uno lo comprende, hace maravillas en el ser humano. Nos hacemos, con mente positiva, nos podemos hacer un paraíso, pero para siempre. La mente positiva significa pensamientos, ideas, vibraciones de luz, vibraciones agradables, gozo, felicidad interna. Y eso se consigue también a través de las acciones. Es decir, cuando uno hace un servicio, cuando uno sirve desinteresadamente, también se siente esa felicidad, como que se cumple aquella frase que dice, dando se recibe, ¿sí? Porque es la ley del boomerang, pues, es la ley de causa y efecto, esa ley es irrefutable, es una ley simplemente que está dada en el universo, es una ley de la gracia, de la bondad que Dios da a todos los hijos de la creación. Cuando usted da, automáticamente va a recibir. Si usted da dolor, por ejemplo, ¿qué va a recibir? Dolor, pero por duplicado. Es como, por ejemplo, en la ley, cuando pongamos, toque pagar nuestros karmas, porque el destino es así, toque pagar nuestros karmas, pongamos el karma de un torero, de uno que está acostumbrado a matar los toros, ¿no? En una plaza, ahí en medio de gente perversa, en medio de gente, pues, digamos, de instintos bajos, infernales, ¿no? ¿Cómo me voy a alegrar que estén matando a un torito? Y todavía alegrarme y decir, ¡ole! Eso es infernal, ¿no? Esa mente de esos seres infernal. Esos seres que van a las corridas de toros, ¡uy! ¿Cómo serán en su casa, en su centro de trabajo? Generalmente gente pues bastante déspota, gente que tiene un carácter horripilante, pero les gusta pues lo semejante, atrae lo semejante, les gusta vivir esos ambientes de terror, de derramamiento de sangre, ¿no? Imagínese usted. Entonces, bueno, ¿qué sucede un torero frente al Hijo de Dios? Imagínese. ¿Cómo será su juzgamiento, su juicio? Por ejemplo, aquí es sensación por sensación. La ley dice, no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciesen. Entonces, ¿qué sucede? Que el Hijo de Dios, como juez, ¿no?, divino, está frente al toro y al torero. Porque el toro también es hijo de Dios, ¿no?, y necesita justicia. Necesita evolucionar en su ley de torito, ¿no?, en su especie. Entonces, el Hijo de Dios comienza el juicio. A ver, la corte rodeando, ¿no?, al toro y al torero. Entonces, lógicamente, que quien es el ofendido, el toro, pide justicia al Hijo de Dios. Y bueno, entonces, ¿qué tipo de justicia quiere?, le dice. Que le hagan lo mismo, lo perdonas, entonces el torito pues se pone en una encrucijada, dice, bueno, perdonar es bueno, pero es inteligente el torito, y dice, mi señor, mira, ¿cuántos toritos ha matado? Yo lo podría perdonar, pero ¿cómo él va a aprender a no hacer el mal? Imagínense. ¿En qué forma él aprendería ya no hacer el mal? Porque yo lo perdono y vuelve nuevamente a nacer como torero y vuelve otra vez a matar. Y sigue matando toritos. Y otra vez, y el perdón y el perdón. Entonces, ahí ya no se aplica, ¿no? El 70 veces 7, el 70 veces 1000. Entonces, el torito inteligente dice, señor, yo lo perdonaría, no hay ningún problema. Inclusive está hasta perdonado, pero... ¿Y cómo hacemos para que él aprenda a no hacer el mal? Entonces el toro dice, mi señor, mi decisión es que él sienta en carne propia el mal que hace a otros toritos, para que él aprenda que el dolor es insoportable, es fuerte. Entonces eso va a quedar en su subconsciente, en su mente, grabado por toda eternidad, de que no hay que hacer el mal a nadie, ni a sí mismo, ni a nuestro prójimo, ni a los demás, ni a ninguna especie. No hay que matar a las palomitas, no hay que matar a los gatitos para comérselos, ni a los perritos, ni a los cuyes, ni a los conejitos, ni a las vaquitas, entonces menos a los toritos, ¿no? Entonces, sugiero que él viva esas experiencias para que aprenda a no hacer el mal. Y el Hijo de Dios es capaz de decirle: sabia decisión, hijo toro, sabia decisión. Porque en verdad, pues ya, si tú perdonas, yo perdono, pero él ya ha sido perdonado inclusive, pero sigue haciendo el mal. Entonces la ley se le aplica ahí, pues, y dice la ley: no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciesen. Entonces es muy interesante la ley del perdón, la ley del perdón. Es bastante interesante, esto yo sé que va a chocar a muchos, que lo ven así, la ley del perdón, muy superficial, ¿no? Muy superficial. Bueno, pero la idea es que uno perdona. El perdón es muy importante porque libera al que ha sido agredido, lo libera de un peso, ¿no? De rencor, de odio, ¿entienden? Es bueno el perdón, ¿no? Libera al que perdona, pero no necesariamente al que ha cometido el delito. Porque el que ha cometido el delito no solamente tiene que enfrentarse al toro, sino tiene que enfrentarse a un juicio a todos los poros del toro. Interesante, ¿no? A todos los poros del toro. ¿Y cuántos son? Millones, billones de poritos. Entonces, bueno, pongamos que lo perdonen, pues, unos 10 millones, 50 millones, 100 millones de poritos, y los otros millones y millones. Entonces, todos a la una, capaz, van a decir: Señor, que también viva la experiencia. A mí, yo vine como porito a evolucionar en este cuerpo del toro, y no me dejó, ¿no? Inmediatamente me dejó a medias mi evolución, ¿se dan cuenta? O sea, es interesante, ¿no? Muy profundo lo que es la justicia divina en cuanto a nuestros actos, actitudes, decisiones que tomemos en la vida, las acciones, acto por acto, circunstancia por circunstancia. Todo se toma en cuenta en la evolución del ser humano. Lo que pasa, a veces las cosas las vemos así, como quien dice, la vemos superficialmente, pero no la vemos profundamente. Las leyes que rigen la vida, que rigen el cosmos, el universo, son leyes muy profundas y a la vez aparentemente no las vemos, pero sí las sentimos. Por ejemplo, ¿quién ve la fe? Nadie, pues, nadie la ha visto, ¿no? Pero sí la sentimos y podemos comprobarla. Podemos comprobar cuando se movilizan los hechos, las circunstancias, las virtudes, las moléculas, entonces sí, podemos comprobar la fe. Yo al menos la he comprobado muchas veces, la fe que mueve montañas. Claro, no he dicho a una montaña traslate, pero sí he tenido fe en materializar tal hecho, tal cosa, tales circunstancias, y bueno, me ha resultado, porque las circunstancias se han ido poniéndose favorables hasta que se ha materializado. Y tengo así ideales muy profundos, muy trascendentales para materializar en esta existencia hasta que Dios me dé la vida. Porque entiendo que no soy un santo como usted y quienes todos me sintonizan. También he tenido caídas, indudablemente violaciones a la ley de Dios. Y todos, aquí no hay quien tire la primera piedra, ¿no? Pero tenemos un destino, que cumplir ese destino no lo hacemos nosotros mismos, a través justamente de nuestras ideas, miren, nuestros pensamientos, los actos. Por eso que el Creador enseña, antes de tomar una decisión, hay que pensarla bien. O sea, el pensamiento tiene que ser de luz. Hay que pensar bien las decisiones que uno va a tomar, en cualquier forma. Y para que no fallen las decisiones, hay que poner el sello de Dios. Ahí está la clave. Hay que poner el sello de Dios. ¿Qué significa el sello de Dios? Significa que uno, antes de tomar cualquier decisión en la vida, consultar a las Sagradas Escrituras. Y como quien decir, Señor, ¿te agradará esto? ¿Será correcto lo que voy a hacer? Y entonces, automáticamente, quien toca la puerta, a quien toca la puerta se le abre. Entonces el Señor inmediatamente actúa a través de los consejos, a través de nuestro ángel de la guarda, a través de las circunstancias favorables para que se materialicen nuestros deseos. ¿Se dan cuenta? Qué importante es el éxito, la felicidad de todo ser humano está simple y llanamente en no mandarse solo. Ahí está. En no mandarse solo. Siempre en consultar al que todo lo puede, al que tiene la infinita experiencia del universo. Y por experiencia el Creador me va a decir, ¿es correcto o no es correcto lo que estás pensando? Porque a veces nuestros deseos pueden estar impregnados de capricho. Así es, o sea, por caprichito uno quiere tal cosa. Así como un niñito pues se torna medio malcriadito y bueno, pues no, yo quiero. Pues es un capricho, ¿no? Pero ¿será correcto lo que uno desea? Ahí está el punto. Entonces ahí está el Creador de toda forma de vida, que nos va a decir sí o no. No es que aparezca de adelante y le diga sí o no, sino a través del consejo de alguien, a través de una revelación, a través de un sueño inclusive. El Creador se manifiesta de infinitas formas, inclusive a través de las circunstancias donde uno quiera materializar un deseo. Simplemente se presenta el no y obstáculos. Entonces simplemente ya uno tiene que recapacitar, no es correcto, no es adecuado. La clave para que todo salga bien, en todo orden de cosas, en un negocio, una empresa, en su centro de trabajo, en la elección de una compañera, de un compañero, siempre, primero, la consulta al Creador. Eso es muy importante. Se llama el sello de Dios en nuestra mente. Cuando uno pone el sello de Dios en nuestra mente, es como que infinitas herramientas y armas naturales ingresan a protegernos. Entonces, si uno va a tomar una mala decisión, automáticamente aparece como inspiración una resistencia mental a lo que uno quiere hacer. Y como que hay una antipatía, ¿no? ¿Cierto? Y hay un rechazo. Entonces uno recapacita, entonces no se da, pues. Es así, pero cuando uno se manda solito, por caprichito, hay que atenerse las consecuencias. ¿Cuántos seres se meten en camisa de once varas? Yo también me he metido, muchas veces me he metido en camisa de once varas por tomar decisiones así personalistas, propias, indudablemente que hay que ir evolucionando para después darse cuenta. Y pues a mí dos veces me han estafado, por ejemplo, creo que hasta tres, pero ¿por qué? Por ingenuo, uno, pues por no hacer la consulta al Creador, así de simple. Y después pues uno está en camisa de once varas, ¿no? En lío, ¿no? Hasta en problemas judiciales, ¿no? Porque hay que defender nuestros derechos. Entonces, desde ese punto de vista, es muy bueno que en todo lo que uno haga, en todo momento en nuestra vida, estemos siempre con la luz prendida, con la lámpara encendida. Esa lámpara encendida significa estar rodeado de la luz divina, de siempre permanecer en nuestra mente al Creador de toda forma de vida. Con esto no digo pues que nos volvamos algo así como mojigatos y estemos caminando y orando y como en otros casos muchos paran cogidos con una, le llaman la yapa, ¿no?, con un cinto de perlitas y ahí reza y reza, reza y reza a Dios a cada momento. Tampoco, ¿no? No es lo más adecuado, porque nosotros tenemos que hacer muchas cosas en el diario vivir. Muchas tareas tenemos. Entonces, lo importante es el sello mental, nada más. Tener en toda decisión al Creador en nuestra mente. Y tenerlo significa estudiar, consultar con sus sagradas escrituras. ¿Correcto? Él significa también el sello de Dios. Pero, ¿cuántos consultamos? Quizás puede ser un 10% de la humanidad. El 90% vive en un infierno de problemas. Y es verdad, no hay hogar donde no tengan problemas. Los hijos, la esposa, el esposo, y la drogadicción, miles de problemas, millones de problemas. ¿Y todo por qué? Porque Dios, la luz no está en ese hogar. No está en la mente de esos seres humanos. Simplemente están como hijos pródigos abandonados. Están viviendo a su suerte, a lo que les venga. Como que alguien sale sin destino, ¿no? Sale de su casa sin destino. A donde le caiga la noche, a donde vaya. Sin ton ni son, sin un orden en su vida. Entonces, el tema de las ideas es fantástico cuando uno lo toma en cuenta a nivel profundo, a nivel divino, a nivel inclusive también científico, para conocer, por ejemplo, dentro de la ciencia, las ideas vienen a ser ondas vibratorias, una onda vibratoria que sale impregnada con el magnetismo de quien la generó, de todo lo que uno es, sale con toda la herencia impregnada esa idea. Y esa idea sale por cualquier punto, por cualquier poro de nuestro cuerpo. ¿Y usted cree que muere esa idea? No, desde el momento que uno ya generó la idea, sea buena o sea mala, ya comenzó a ocupar un espacio. Y es una forma ya de energía, de materia. Ya comenzó a ocupar un espacio en el universo. Y comienza la materialización, a crecer esa idea. Y lógicamente, si hablamos de materialmente, va creciendo también. He ahí el origen de las cosas, de lo que vemos a nuestro alrededor. Sea pues un cactus, sea una computadora, un libro, un teléfono, una pizarra, un ventilador, bueno, lo que sea, ¿no? Igual los planetas también fueron creación de una entidad, sea un ángel, un arcángel, el mismo creador del universo. Así como los hijos, así como el creador, Dios crea, también nosotros los hijos tenemos la herencia, la creación. Y esa herencia está en las ideas. ¿Qué tan trascendente e importante es generar ideas buenas, ideas de luz, ideas positivas? Y qué horrible es cuando el ser humano genera ideas negativas, ondas vibratorias, imagínese, de rencor, de cólera, de venganza. Es espantoso. Es como hacerse un infierno, ¿no? Más adelante. Porque cuando esa idea comienza a desarrollarse, porque, repito, ocupa ya un lugar en el espacio de la idea que se generó. Lo que sí, en el camino podemos esa idea transformarla en luz. Eso sí se puede. Es decir, uno es como criar un hijo, es una idea, ¿no? ¿Cierto? Producto de la felicidad, del amor, de la pareja. Entonces, ¿qué sucede? Que ese hijo viene con una carga, puede venir con una carga muy negativa por ley de herencia. Los padres, pues bueno, eran viciosos y le transmiten el vicio. La ignorancia, los padres ignorantes en la ley de Dios también le transmiten la ignorancia. Imagínense, ¿cómo va a crecer esa idea, ese hijo? No va a tener un buen futuro. Pero sí, los padres toman conciencia y entonces al hijo comienzan a criarlo, a abonarlo bonito, a inculcarle valores, ¿cierto? Una alimentación sana y natural, buenas costumbres. Entonces, ese hijo que venía con esa carga de herencia negativa, comienza a transmutar, a transformarse en un ser de luz. Es posible lo que uno crea, corregirlo. Se puede. Y todo está en uno mismo. Todo está en nuestro interior. Por eso la transformación y el cambio es de adentro hacia afuera, no es de afuera hacia adentro. De afuera se impregnan los sentidos, las ideas, la visión, la audición. Recibimos impresiones externas, hasta el contagio, ¿no? Es externo. Y internamente nos transformamos, sufrimos transformaciones, influencia de lo de afuera. Por eso que el cambio comienza de adentro hacia afuera, a nivel de nuestras emociones, nuestros sentimientos, a nivel de las ideas, para no salirnos, ¿no?, el campo de las ideas. Entonces uno eso lo va viendo, lo va confirmando. Cuando usted tenga paz, más tranquilidad, porque usted está limpiando su vestidura, está limpiando su mente, a través de una alimentación, por ejemplo, sana, estamos limpiando el cuerpo físico. A través de la oración también estamos limpiando el alma, el espíritu. Y así sucesivamente, son herramientas muy buenas para limpiarnos y para evolucionar hacia mejor estado de conciencia, hacia superiores estados de conciencia. Esto es interesante, esto es bastante profundo, bastante, enormemente, pero necesitamos poco a poco de irlo comprendiendo. Y pienso que debemos siempre hablar de estos temas que son una ayuda importante para el tratamiento de muchas enfermedades que comienzan por la mente, que comienzan por los sentidos, comienzan por las ideas. Es así. Muy bien, vamos a unos mensajes, como siempre, importantes y regresamos aquí con temas de gran interés en la salud también física y mental y espiritual para toda la familia. Regresamos en breves momentos. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa. Uniendo a toda la familia. La medicina científica natural asombra al mundo. Con tan solo la aplicación de agentes naturales como el agua, el sol, la tierra, el aire, las frutas, las plantas medicinales, los vegetales y el respeto a las leyes de la naturaleza. El Centro Integral de Medicina Científica Natural, Luz Alfa, y el mejor equipo de médicos profesionales previenen, tratan y curan todo tipo de enfermedades mediante terapias naturales y la medicina biológica natural. Por ello, lo invitamos a usted y toda su familia. Lo esperamos en Avenida César Canevaro, 498, altura 418 de la Avenida Arenales. Teléfono 471-9815, Centro Integral de Medicina Natural, Luz Alfa. Nogalín, de Luz Alfa. Excelente antiinflamatorio, antiséptico, broncodilatador y expectorante de las vías respiratorias. Útil por su acción antitusígena. Para el tratamiento del asma, faringitis, sinusitis, bronquitis aguda o crónica y otras enfermedades de las vías respiratorias.

interesante, muy interesante esto de la historia, ¿no? Del dinero. Cómo se originó la raíz de todos los males, ¿no? Entonces, como dice la Sagrada Escritura, el dinero es la raíz. O sea, prácticamente en este mundo, ¿quién puede tener una casa sin dinero? ¿Quién puede tener un terreno para construir su casa sin dinero? ¿Quién puede transitar en un bus, un tren, un avión, un barco sin dinero? ¿Quién puede ir al mercado y traer alimentos para la casa y sin dinero? Entonces miren cómo este sistema de vida, todo hace que se dependa del dinero. ¿Quién tiene dinero? Oh, el gran señor. ¿Quién no tiene dinero? Un pobre diablo. Entonces, algo injusto, ¿no? En vez de que se valorice el trabajo, se valorice el esfuerzo del ser humano, las virtudes del ser humano, se valoriza cuánto tiene más bien en su bolsillo, cuánto tiene en su cuenta corriente. Y por eso que las Sagradas Escrituras son muy claras, ¿no? Está comprobado, dice el Creador, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y por entregarse a él, ¿no?, la humanidad se ha extraviado. Y se han alejado de la fe y se han torturado a sí mismos con un sinnúmero de tormentos. Por eso que cuando estos grandes y poderosos del planeta hacen depender al Fondo Monetario, por ejemplo, Internacional, hace depender, los banqueros hacen depender al planeta entero del dinero, para ellos el profeta se escribió que en su corazón se estableció el amor al dinero, no a Dios, y son gente, dice, maldita. Así dice la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque prácticamente cuántos problemas sin sabores causa el dinero en el planeta. ¿Cuántos miles de niños a diario mueren justamente por pobreza, por falta de alimentos, por enfermedades y todo por el dinero? Entonces, el dinero más bien vendría a ser así producto de una debilidad espiritual en estos seres que lo inventaron. Diríamos que el dinero es producto de estos demonios, de mentes soberbias. Que por ahí podemos decir que comienza el pecado en el mundo. Y al conocerlo el dinero, imagínense, comienza también la propiedad privada, a dársele el máximo, digamos, prioridad, a tener cosas y cosas y apropiarse más cosas. Y ya es una soberbia sin límite. Entonces, el nuevo mundo, que hay que pensar que así va a ser sin el dinero. Sin el dinero. Comenzar por el trueque. Pero hay que irlo gestando ya en nuestra mente. Por el momento, pues, es necesario, hay que buscarlo para suplir muchas necesidades, pero no como un fin, ¿no?, de ser rico, sino un medio, nada más, para suplir las necesidades. Entonces, debemos ordenarnos en ese orden, ¿no?, para no dejarnos atrapar por la codicia, para no dejarnos atrapar por sensaciones o ideas negativas que nos van a hacer mucho daño. En verdad que sí. El dinero, por ejemplo, cuando el ser humano no está preparado para administrarlo, porque a muchos quizás les falta evolución para esto, lo vuelve codicioso, el corazón duro, ¿sí? Comienza a menospreciar, ¿no?, a lo que no tienen y comienzan a ilusionarse. Y el dinero, pues, como se dice por la misma Sagrada Escritura, es la raíz de tantos males mentales, ¿sí? Porque el dinero ilusiona y en abundancia va corrompiendo más y más a quien lo posee. Y va comprando las conciencias de los gobernantes y así sucesivamente, hasta que el ser humano se vuelve esclavo total. Esclavo total. Bueno, esto a grosso modo. Y bueno, vamos entonces a abrir las líneas ahora sí, telefónicas al 472-3110 y 472-3184 para Lima y 472-3383. Y bueno, en cuanto al tema de las enfermedades que aquejan al ser humano, siempre nos hemos puesto a pensar y a escudriñar e investigar que, y una vez di una conferencia sobre las enfermedades de la ciudad, ¿no? Las enfermedades de la contaminación ambiental, casos de alergias, problemas de asma, bronquitis, enfermedades de la ciudad también son las enfermedades al hígado, el hígado graso, la cirrosis, las hepatitis, ¿no? Las enfermedades de la ciudad son las enfermedades de la gastritis, por ejemplo, porque generalmente el ser humano en las ciudades pues están más los alimentos refinados, industrializados, porque como es masiva la cantidad de seres humanos, imagínense nada más en la ciudad de Distrito Federal de México son más de 30 millones de habitantes en una sola ciudad, todo el Perú. Bueno, acá estamos con más de 10 millones, no es poco tampoco, no es poco. Entonces, las grandes industrias que procesan los alimentos, pues cada vez los refinan más y más y más y más. Es como el azúcar, ¿no? Lo sacan en blanco, azúcar blanca y la rubia teñida, ¿no? Teñida que es blanca, es un blanco teñido. Entonces, el azúcar blanca todavía lo refinan más, todavía lo pulverizan para hacer que bizcochos, le dan otro proceso sobre que ya está refinado, más lo refinan, imagínense, espantoso, ¿no? O sea, como quien dice, aceleran más rápido a la enfermedad de los huesos, la osteoporosis, irritan más rápido a las neuronas, al sistema nervioso. Entonces son enfermedades de la ciudad, enfermedades de la gastritis. También las enfermedades, por ejemplo, la ciudad es la enfermedad que afecta al sistema circulatorio, ¿no? De el colesterol que sube, los triglicéridos que suben, afectan a las arterias, venas, vasos. Y de ahí derivan pues que muchos padecen de un paro cardíaco o un problema cerebrovascular, problemas de la presión arterial. Casi medio mundo está hipertenso hoy en día. ¿Por qué? Porque pues en la ciudad todo el mundo busca comer su churrasco, su bistec, su carne, y eso pues a la larga es una muerte lenta para las arterias. Entonces, hasta que el ser humano toma conciencia, que no es fácil tomar conciencia, porque a muchos inclusive les agrada los temas de salud, pero tienen entendimiento, pero no entienden. Es un problema de evolución en el ser humano. El que no nació para entender en esta, pues tiene que esperarse hasta la próxima existencia para entender. Y si no entiende en la próxima, tampoco tiene que esperar otra más. Y así es, pero bueno, la idea que hay que ser positivos y hacer cambios reales y verdaderos. Y así, bueno, tantas enfermedades de la ciudad. Bueno, vamos a las llamadas. Adelante. Doctor Héctor Jiménez, quisiera consultarle. Tengo un hijo de 20 años y le ha salido bastantes granitos en la cara. Ya. Yo quisiera saber qué es lo que me recomienda usted o qué es lo que tengo que comprar de su... de lo que usted vende sus productos. Ya, no se preocupe, vamos a ayudarle. Ya, doctor, muchas gracias. Gracias a usted. Sí, indudablemente el problema del acné es un problema que, bueno, casi medio mundo también no se escapa de este problema. Y hay tantas fórmulas, algunos le va bien, otros la fórmula no es ideal, pasamos a otra fórmula y así, bueno. Vamos a explicarle y a ayudarle. Vamos con otra llamada, adelante. Gracias. Sí, bueno, ¿cómo está? ¿De dónde nos llama? acá en San Juan del Urigancho. Bien, adelante con su consulta. He estado en tratamiento del asma con ovalín, propóleo y salvia de plátano. Sí, y han mejorado más o menos la persona que era un poco la agitación. Entonces no. Yo digo de repente tenga más algo mal, que no se me pase la agitación, porque uh-huh. Ya soy una señora de 52 años, también necesito calcio. Uh-huh. A veces me da una gripe y es rápido y se me congestiona y comienza uh-huh. Vuelta el asma y la agitación se me queda así uh-huh. Dentro y no logro sanar esa agitación. Sí, entiendo. Dígame, ¿cómo está con sus emociones? Sí, a veces estamos en emociones, a veces bajo, alto, sí. Ay, entonces hay emociones, en la casa, ¿no? Con lo que hacer, eso, así. Y dígame, ¿algún conflicto emocional que haya pasado con mamá, sobre todo, o con papá? Mucho más años, claro. Mi mamá tenía problemas con mi papá, pero ahora ya mi mamita también hace poco se falleció, ya va a ser un año. Y siempre se así eso está todo, ¿no? A veces siento frío. Sí, le digo esto porque el problema del asma también tiene que ver mucho con los conflictos con mamá, ¿no? Sí, ahorita ya no tengo a mi mamá acá, la tenía en distancia, la tenía lejos, y ahí iba a visitarle, pero ya... Y ya estoy tranquila, ya más o menos, pero ya ahora se la agitación nomás la que se me da. Ahorita siento un dolor bajo vientre también, un bultito que se mueve y se baja, me da un dolorcito, no sé si será gastritis, porque la siento y un dolorcito cuando palpo con mi mano. Ahorita estoy tomando camu camu, ¿sigo tomando, doctor? Sí, ahora le voy a explicar un poco más, ¿ya? Sí, por favor explíqueme de camu camu, también tomo ese apestoso, ¿cómo se llama? Ay, me olvidé. Alpiste. Ya. Sí, indíqueme, pues mi hierbita machirca la sigo tomando para sentirme bien. ¿No, doctor? Ya. No se preocupe, vamos a ayudarle con lo mejor de la naturaleza para que usted prosiga con su tratamiento y pues llegue a un estado total de normalización. Muy bien. Y bueno... Vamos, creo que tenemos esta otra llamada. Aló, adelante. Doctor. ¿De dónde nos llama? De Condevía, San Martín de Porres. Bienvenido, adelante con su consulta. Doctor, mire, mi mamá le han hecho ecografía abdominal en el seguro. Le han dicho que tiene gastritis y le han dicho que tiene piedras en la vesícula. Ya. Y dice que las piedras son de 5, 6 y necesita operación. Ya. Mi consulta, doctor, yo quisiera saber, causa y tratamiento de ambas ambos males y qué producto natural puede tomar hasta que posiblemente lo operen. ¿Cuántos años tiene? 78. Ah, 78 años. Sí. Muy bien. 6 milímetros dice, ¿no? Sí, de 5, de 6. Ya, correcto. Gracias, doctor. A usted también por su contacto, su llamada. Y bueno, pasamos a la siguiente, inmediatamente. Adelante. Quisiera saber, doctor, mira, mi mamá le está doliendo la rodilla. Ya. Le llevé al doctor y le han dado meloxicam, 9 pastillas. Y luego lo volví a llevar a un geriatra, él le dio unas inyecciones que se llaman doloquemagésico. Uh-huh. 4 inyecciones. ¿Qué le han diagnosticado, artritis o artrosis? El doctor dijo, es una inflamación por artrosis, por su edad. Ella tiene 73 años, doctor. Ya, 63. Y luego, desde esas inyecciones de doloquemagésico, tomó un acerodol, pero le cayó mal al estómago, doctor, entonces ya no le seguí dando. Ya, muy bien. Doctor, el dolor le ha calmado. El problema es de que ahora cuando se sienta, y da un primer paso, entonces le hinca, doctor. Sí, sí, le entiendo. Muy bien. Ya le puse también con su crema que usted... Masaje. El masaje, el doctor. Me terminaba un pote, pero persiste el hincón, doctor. No sé cómo podría tratarlo. Ya está. Muy bien. Vamos a ayudarle, Ya, doctor, el problema es que mi mamá está tomando pastillas para la depresión. No sé si lo que me va a recetar había incompatibilidad con ese medicamento que me va a recetar, doctor. Ya, no se preocupe. Ahí por favor. Presión. Le voy a escuchar por la radio, doctor. Ya, le vamos a ayudar. Vamos a la otra línea. Inmediatamente. Adelante. Aló, desde Chincha, por favor. Desde Chincha, adelante con su consulta. Tengo un problema, yo no sé, hace ya casi como 3 semanas que no puedo dormir. Ahí tengo un insomnio, pero que fíjese que tomo magnesol y atrazolam y así duermo 2 o 3 horas nada más. Ya. Y tengo como un zombie en la cabeza que y en la nuca tengo un dolorcito que me... Dígame, ¿usted ha pasado por conflictos emocionales fuertes? Hace años, cuando trabajaba, porque tengo 57 años. Ya. Y cuando trabajaba en una institución pública fui como administradora. Uh-huh. Y tenía problemas así de laborables por falta de economía en la institución y, bueno, una serie de problemas, uh-huh, especialmente laborales, ¿no? Yeah. Y también emocionales, familiares. Uh-huh. Entonces, pero ahora se me está dando eso de no, como le digo, tomo magnesol y atrazolam y solamente duermo 2 horas o no, 3 horas. No, está mal, le entiendo. Más bien, cuando usted se va a acostar, ¿se comienza a pensar en muchos problemas? No. No, solamente es el insomnio de por sí que... Ahora, casi no tengo problemas emocionales, ni mucho menos de ningún índole, ¿no? Ya. Yo no sé a qué se debe esto y estoy muy... Yo fui al hospital y están en huelga, imagínese. Yo pensé que me dijeron que tome manzanilla... raíz de valeriana también estoy tomando, pero tampoco me hace nada. Ya, sí, sí. Entonces, doctor, espero que me dé alguna ayuda porque estoy ya desesperada. ¿Su presión arterial, colesterol, triglicéridos, cómo está? Todo normal, mi peso, hago ejercicios, mi alimentación también, nada de grasa, me cuido, totalmente estoy ¿A qué hora se acuesta usted? Fíjese, a las 11 y a las 2 o 1 de la mañana ya estoy despierta, ya no concilio el sueño. Ya, ¿y qué es lo que le hace, qué es lo que cree usted que le hace despertar? ¿Así de por sí se despierta o ruidos, hay luz que ingresa a su cuarto, algo que usted cree que se despierta por algo? No, doctor. De por tranquila. Sí el cuerpo, ¿no? Así de por sí, yeah. Si me acuesto, por ejemplo, a las 11, a veces veo tele para que me dé sueño, uh-huh, ¿no? Entonces me da un sueño, ya pienso que ya tengo necesidad de dormir, me acuesto, uh-huh, y después concilio, y a las 3 de la, fíjese, a las 11 me acuesto, 11 y media cierro los ojos, y ya despierto y a las 3 de la mañana o 2 de la mañana. ¿Usted tiene un parque cerca a su casa o así? ¿Perdón? ¿Algún parque cerca a su casa que pueda usted...? No, doctor. Ya está. No hay nada, no hay bulla, no hay absolutamente nada. Solamente duermo, como vivo con mi papá. Sí, sí. Y igual mi papá también tiene ese problema de sueño. Bueno, él tiene 87 años, ¿no? Claro. Y bueno, pero... A mí me preocupa demasiadamente que tengas... Y ahora vivo... De día no duermo, doctor. Puede creerme. Muy a pesar de... 2 veces estoy tomando el magnesol. 2 en la mañana y en la noche. Ya. Tampoco duermo. Ni de día no duermo, doctor. Yo quisiera dormir siquiera de día, pero no. Sí, sí. Vamos a ayudarle, ¿eh? Por favor, doctor. Listo. No se preocupe. Muchas gracias. Téngase sintonía. Y bueno, vamos, siempre que para todo pues tiene que haber una solución, ¿no? Indudablemente que le tenemos la solución, pero vamos a continuar aquí con los contactos, las llamadas. Y bueno, pasamos a la siguiente línea. ¿Aló? Quería consultarle una. Me han hecho una endoscopía ya hace 15 días. Me dice que tengo úlceras y me han sacado muestras para hacer una biopsia. ¿Úlcera gástrica? Sí, pero todavía el resultado de la biopsia todavía no hay. O sea que yo quisiera saber qué cosa puede estar tomando mientras... Sí, no se preocupe. Vamos a ayudarle inmediatamente. Para la úlcera que tengo en el estómago. Ya, muy bien. ¿Le han detectado la bacteria, el Helicobacter pylori? No, todavía no, el resultado no sale, pues. Ah, correcto. Sí, todavía la otra semana que viene. La otra semana. No me van a dar resultado, pero ¿cuántos años tiene? Algo para estar aliviándome esa úlcera. Sí, ¿cuántos años tiene? 70 años. Sí. Muy bien, vamos gracias. A ayudarle. Gracias. A usted también por su contacto, su llamada. Y bueno,

sentado sobre una banca de madera. Si los depositantes desconfiaban y reclamaban todos juntos al mismo tiempo... ¡Y un poco de paciencia! ¡Paciencia! ¡Paciencia! ¡Ahora vas a saber! ¡Ay! Los clientes enfurecidos le rompían la banca en la cabeza. De ahí viene el nombre de bancarrota. Pero esto sucedía raras veces, porque la gente es confiada y los papelitos circulaban y todo el mundo estaba conforme. Sobre todo los banqueros. Es un negocio redondo, redondo como una moneda de oro. ¡Qué tontos! ¡Qué tontos! Usted se estará preguntando, ¿por qué soy tonto? ¿Dónde está el truco? ¿Cómo funciona un banco? Pero esto se lo cuento en otro momento. Esta historia continuará. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Interesante, bastante interesante, ¿no? Estos temas que nos ayudan un poco como a cuadrar, digamos, la economía en cada hogar, ¿no? A ordenarla. Y bueno, hemos satisfacido al oyente que nos, por favor, quería esta parte que sigue, ¿no? Bueno, y así continúan, continúan y continúan, pero son temas también bastante importantes aprenderlos, ¿no? Porque todos utilizamos la moneda diaria y, bueno, hay que darle el uso adecuado. Entonces vamos con las respuestas al tema de este joven de 20 años sobre el acné, esta hipertrofia, a la vez infección que se produce en las glándulas sebáceas, ¿no? Y que es interesante aquí ver las causas, el por qué el acné. Bueno, hay varias causas que hay que corregir. Uno es la herencia. La herencia también se transmite por la piel, por las glándulas, ¿no?, productoras de sebo. Después también el otro es el problema hormonal, especialmente en el caso de los caballeros, los andrógenos, ¿no? O sea, las hormonas masculinizantes. Tercero, hay que tomar en cuenta el estrés emocional. A veces hay jóvenes o jovencitas que pues están con un estrés de no ingresar a la universidad, o estrés de la enamorada, enamorado, el estrés de los, a veces, problemas familiares, etcétera, etcétera, ¿no? O un trabajo que no pueden conseguir, y así, bueno, es el problema emocional, ¿no? Y lo otro también que influye es la alimentación totalmente pobre, ¿no?, en cuestión de vitaminas, minerales, proteínas, una alimentación muy pobre en frutas, verduras, hortalizas, y más bien muy rica en grasas saturadas, en grasas animales, mantequillas, chocolates, etcétera, etcétera, ¿no?, hamburguesas, papas fritas, helados, dulces. Bueno, también eso tiene que ver. Entonces, la idea es corregir todos estos estados, ¿no? Si es por herencia, si es emocional, si es hormonal, y el tipo de alimentación. ¿Para qué? Para que el resultado sea muy exitoso. Entonces, en adelante, tiene que cambiar hábitos alimenticios, ¿no? Esto tiene que hacerlo. Después, más bien, vamos a ayudarle directamente. Busque usted, compre yuca, ya la yuca, así yuca fresca, y ráyela para hacer un emplasto, ya, pero a la vez consiga usted las flor de geranio. Ya, pues, hay bastante en los jardines, un poco de flor de geranio. Lava bien, bien lavadito, y le saca el jugo y lo mezcla con la yuca en forma de emplasto. Ya, y aquí estamos empleando un desinflamante y un antibiótico también a nivel externo. Después vamos a nivel de uso interno. Esto lo aplica al acostarse, ya, este emplasto con el jugo de la flor de geranio. Es una maravilla. Entonces esto hágalo al acostarse en la noche. Claro, si puede a mediodía también, pero de preferencia en la noche, ¿no? Todos los días. Y a la vez, dele a tomar dos cucharas de apiosan con dos cápsulas de plus. Ya, esto al principio dele cada 4 horas y después antes de cada alimento. La medida que va mejorando antes de cada alimento. El propóleo, dele a tomar 30 gotas de propóleo, ¿ya? 4 veces al día, en la mañana, a mediodía, en la tarde y al acostarse, 30 gotas de propóleo. Puede darle con una limonada o un limón licuado o con una agüita de manzanilla, ¿no? Esto es bastante importante. Y ahí puede agregarle pues su Maxim, unas 20-25 gotas de Maxim. Entonces, con todos los cambios en la alimentación, más lo que le estamos ya indicando directamente, más que suficiente para que se encuentre, pero de lo más sano, ¿no? Así es. Después nos vamos a San Juan del Lurigancho. El problema, pues, de el asma, que, bueno, está mejor, indudablemente, en el tratamiento, pero le queda una agitación, y como que quizás hay un desbalance hormonal aquí, y necesita calcio y muchos otros elementos. Sí, la idea es sumar, la idea es compensar, la idea es armonizar, normalizar, ¿no?, todas las funciones orgánicas, y es correcto que así sea. Entonces su subconsciente le está solicitando aquí estos elementos, inclusive hasta el calcio. Bueno, le recomendamos tomar una cucharadita de harina de coca todos los días. Puede tomar su citrazoid también de luz alfa, 2 cápsulas con los alimentos 3 veces al día. Ajonjolí, unas 2 cucharas también diarias, pretostadito. Pre no significa tostado, ¿no? Sino se malogra la grasa natural, sino así semi tostadito, ¿no? Apenas. Entonces 2 cucharas de ajonjolí todos los días, ¿no? Esto para lo que es los problemas sobre todo hormonales, ¿no? Y el calcio. Después, tome su agüita de muyaca, que es un buen antihistamínico. Puede agregarle a esta agüita de muyaca la salvia real, ya es antidiaforética, es buena para el sistema nervioso, ¿correcto? Y no deje de tomar sus 2 cucharas de nogalín con 30 gotas de propóleo. Y puede agregarle aquí unas 2 gotitas de copaiba, ¿no? Esto tomarlo siempre antes de los alimentos o cada 4 horas. Entonces cambie los hábitos alimenticios, mejore usted todas las condiciones en el hogar, ¿no?, que sean todo positivo, ¿no?, y solucionar los problemas siempre en la forma más serena, más tranquila, para que todo llegue a un buen resultado. Entonces haga esto y va a ver que le va a hacer bastante bien. Después nos vamos a Conde Villa. Bueno, el problema de nuestra dama de la mamá, pues, que tiene problemas de gastritis y cálculos en la vesícula biliar. En el caso de la gastritis hay que ver si es emotiva, si es por los malos hábitos alimenticios o por la bacteria Helicobacter pylori. Bueno, si hay ardor, dolor, tome su extracto, pues, de papa con zanahoria, es muy bueno, o de col con zanahoria. Después de 5 minutos de tomarlo primero, tome su Helicosin, 2 cucharas de Helicosin con jugo de con chicha morada o jugo de piña, también 3 veces al día. Pero el problema, los cálculos vesiculares al acostarse, tómese pues un cuarto de taza o media taza, mucho mejor, ya, de aceite de oliva ozonizado extra virgen de luz alfa. Esto hágalo todos los días por unos 7 días, ya, por 7 días. Y bueno, de ahí sáquese otra ecografía. Y nos visita. Después nos vamos hacia nuestra dama de 65 años que nos llama, pues la hija también, que tiene problema de dolor en las rodillas, pero ya tiene una artrosis, ¿no? Y aparte, pues ha entrado en una etapa de depresión. Indudablemente, pues si todos los días hay fastidios, hay dolores, ¿no? Esto lleva ese fastidio. Le recomendamos que tome lo siguiente: en medio vaso, o puede ser también un vaso de jugo de naranja, licúa una cucharadita de harina de coca, ¿ya? Una cucharadita de harina de coca, y le coloca ahí dos cápsulas de citrazoy, dos cápsulas de citrazoy. Esto lo toma una vez por día, una sola vez por día. Después puede también, en estos casos, frotarse con el masajel tres veces al día, pero calientito. Ya lo caliente en una cuchara, tres veces al día, puede ser hasta cuatro, inclusive al acostarse. Y aquí hay que ayudar a la síntesis del colágeno, ¿ya? Esto es muy importante, a la síntesis del colágeno. Para esto tome un poco más de vitamina C, ¿no? Todavía una o dos cápsulas de C+, con los alimentos tres veces al día. Y para ese estado de depresión, tome 20 gotas de Valerín y 20 gotas de Maxim. Ya, esto puede tomarlo cada 8 horas, ya por lo menos 3 también veces al día. Y bueno, si hay depresión es por algo, hay algunos, pueden haber algunos problemas mentales, ¿no? En el orden a veces familiar. Y le invitamos también para la conferencia que vamos a brindar la otra semana, día jueves. Después nos vamos hacia Chincha. Bueno, el problema del insomnio, aquí nuestra dama que padece el insomnio y que, bueno, no le deja, al parecer no le deja dormir, ¿no? Y que hay que ver aquí la parte también genética, ¿no? A veces se transmite como un rasgo, ¿no?, autosómico, cuando no hay otra razón de ser, ¿no? Es como algo dominante, ¿no? Es un rasgo genético dominante, a veces por problemas hereditarios, ¿no? Entonces, se ha hecho bastantes estudios al respecto cuando no se encuentra causas para que aparezca el problema del insomnio, ¿no? De un momento a otro, pues, el cuerpo se despierta, y bueno, a esto a veces se le llama lo que más se denomina el insomnio familiar, ¿ya? El insomnio familiar, ¿no? Es decir, a veces hay, por ejemplo, cierto tipo de proteínas, ¿no?, importantes, que se relacionan con ciertas mutaciones, ¿no? El caso específico en la enfermedad de Creutzfeldt, ¿no?, Jacobo, bueno, es un poco a veces fastidioso esto, pero la idea es que no hay que dejarnos tampoco dominar por el insomnio. Hay que aplicar muchas técnicas que de hecho le van a ayudar. Primero, mantener su cuerpo limpio, ya, mente sana y cuerpo sano. O sea, la mente tiene que estar exenta de cualquier preocupación, ¿no? Todos tenemos muchas preocupaciones, pero a veces hay preocupaciones que ya un poco son exageradas, ¿no?, en el ser humano, hasta que se piensa y piensa el ser humano y se calientan las células, pero, los nervios, algo así como que parecido a lo que causan las antenas de celulares. Ahora, vigile usted, capaz alrededor de su casa hay una antena que hayan puesto de lo que es celulares, antenas de celular. Entonces, esto de hecho pues le va a causar esos problemas, ¿no? Como ya sucede en muchos otros casos. Esto ya sería producto de una contaminación electromagnética. Tome en cuenta. Lo otro es que antes de acostarse, a ver, lea. Inicie a alimentarse de las Sagradas Escrituras. Lea al Creador, ¿no? Lea sus Sagradas Escrituras, lea los Salmos, ¿no? Y hasta que le venga el sueño. También puede darse un duchazo con agua así tibiecita. Lo otro es hacer un poco de ejercicio hasta cansarse, también ayuda bastante. Y tome sus 20 gotas de Valerín con 20 gotas de Maxim, Esto por lo menos 3 veces al día, en la mañana, en mediodía y por lo menos a las 6, 7 de la noche. Ponga un recipiente con agua debajo de la cama, también un trapo negro, ponga un poco la cromoterapia debajo de la almohada, entonces y que el ambiente esté bien oscuro, ¿no? Para que usted duerma, que no haya haces de luz. Entonces, con todas estas técnicas, pues, de hecho, que le va a ayudar bastante. Y nos visita, ¿no?, al Centro de Medicina Integral de Luz Alfa. Después, sobre la úlcera gástrica, ¿no?, que padece nuestra dama, bueno, ya al parecer le han detectado. Y bueno, cuando hay este tipo de úlcera hay que ver si es por problemas de esta bacteria que todavía no le han sacado, ¿no? O sea, las úlceras duodenales, y si sus heces salen de color negro, pues estamos hablando de las úlceras gástricas generalmente. Tome lo siguiente, le va a hacer bastante bien, bastante, bastante bien. Utilice el jugo de yantén, ¿ya? Tome el jugo de yantén con 2 cucharas de licocín, 2 cucharas de licocín con de 2 a 3 cucharas de jugo yantén. Todo esto lo diluye con un poquito más de líquido, ¿ya? Y le va a agregar ahí 3 gotas sería de sangre de grado, no más de 3 gotas de sangre de grado. Esto tómelo antes de cada alimento, 3 veces al día, y va a ver usted qué maravilla, qué maravilla. Después nos vamos hacia Comas. Bueno, nuestra dama, que también está muy descompensada, llama a su hermana para decir, pues, que su hermana tiene muchos dolores de cabeza, o el ovario poliquístico, que de paso no se operan, son problemas nada más hormonales, pero la fiebre es preocupante porque al parecer hay alguna infección, hay algún tipo de infección que puede ser de las vías urinarias, un problema de las vías respiratorias, o sea, un problema de faringitis, y bueno, hay como ese contagio, ¿no?, de esa fiebre. Y bueno, ¿qué hacer para esto? Vamos a ayudarle. Para esos dolores de cabeza, póngase un casquito de 3 hojas verdes frescas de col al acostarse, de preferencia. Ahí bien amarradito. Después, para los quistes, tome el Biodan. 2 cucharas de Biodan 3 veces al día. Antes de los alimentos, 3 veces al día. Esto le va a ayudar bastante a lo que es el desarrollo y mejoramiento y estabilización en las hormonas, para también de paso el ovario poliquístico, ¿no? Y bueno, y darle algo para que eleve sus defensas, el SPGOI de Luz Alfa. 2 cápsulas de SPGOI con los alimentos 3 veces al día, ¿ya? 3 veces al día. Se recomienda que haga ejercicio, que se movilice, si es posible dar varias vueltas a algún parque cercano. Después evitar todo tipo de consumo de grasas saturadas, frituras, pan blanco, todo esto pues no es nada bueno para la salud, es así. Y bueno, será hasta un próximo programa, siempre y cuando Dios lo permita, aquí a través de este espacio de la Medicina Integral de Luz Alfa. Hasta la próxima. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Amigo oyente, recuerde siempre que nada es objeto de casualidad en esta vida. Todo tiene su porqué. Es por ello que usted escuchó hoy el programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Lo invitamos a que nos escuche nuevamente en este mismo horario y por esta misma emisora.